Fíjate que hasta por fin hoy, que me diste la noticia, me pude comer unas ricas gringas de carne asada. Taquitos combinados, qué rico. Se acabó la huelga. Bueno, a medias. Poquito. Pues sí, aleluya. Ya por fin se... ¿Nos llegaron dos mensajes? Pues son comentarios. Pequeñitos, pero algo es algo, ¿no? Ay, no los tengo. O sea, uno de un tipo que no es una recomendación súper importante. Hay que abrirlos. Rellena. Pues sí. ¿No? Hoy no estamos pisteando nada. No. ¿Café? Bueno, eso no es pisteando. Es que ayer... Bueno, igual y no les importa, ¿verdad? Pero ayer fue el cumpleaños de Ivonne. De mis 15 primaveras. ¿Al doble? ¡Ah! 15 por 2. 19. Jura, será. ¿Y qué pues? Pues iba a ser hermano. Sí. Parecía fiesta infantil. Ay, me harta. Pero no más porque tomaste ayer, no. ¿Te no quieres tomar hoy o algo? Ah, me tomé una cerveza ahí en tu casa ahorita. Ah, sí, es cierto. ¿Sí? Sí. Todavía quedaban. De los pistas. Me sorprende porque ahí estaba tu hermano, ya es que es bien chupes. Sí. Pues de hecho, él en el transcurso de la tarde se la tomó. ¿En serio? Sí. Pero sí, quedaban poquitas. ¿Cómo qué? ¿Cinco o seis? Sí. Más cinco. De todos modos, son 3 litros. No, no es cierto. Litro y medio. Son. Como 2 litros. Ah, pero. ¿Dos litros? Como pues, son de 355, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, son 2 litros. Poquito menos. A ver, entonces, ya por fin alguien nos hizo el grandísimo favor de que pudimos romper con la dieta. Digo, con la huelga de hambre. Lo cual dieta ni que nada. Y a ver qué dice el mensaje. A ver, Iván. ¿Cuál ánimo, dieta? Ánimo. ¿Cuál dieta? Dice, ¿qué onda amigos de 3 pero 2? Estoy escuchando su podcast y no sé por qué no tienen comentarios. Bueno, yo cuando inicié como podcaster me pasó lo mismo, pero les recomendaría dar de alta su podcast en iTunes. Creo que ya lo tenemos, ¿no? Directamente, no crean que porque Podomatic les da ese acceso ya están inscritos. Tienen que hacerlo por ustedes mismos. Ese tip se los paso para que tengan más escuchas. Después regístrense en todos y cada uno de los directorios de podcast. Todos. Ánimo y saludos, compadres. Por cierto, la rola de inicio la he estado buscando para usarla. Yo también, en mi show. ¿Me podrían pasar el nombre? Y ahí nos deja su un link para su página de su podcast. Y número uno. A ver, número uno. Gracias. Gracias por hacernos... Bueno, por romper la dieta. Sí, sí. Ya la huelga. Gracias comer. A eso ya nos echamos unos tacones. Sí, no, sí, yo comí lo que tenía atrasado de 2 semanas. ¿Sí fueron dos? Sí, fueron 2 semanas. Se me fue la noción del tiempo. Y... estamos desvariando. Espérate, pero Ivonne ya viene con su ropa al derecho. Ya es grande. Ya no viene al revés. Sí. Ya, sí, ya. Pues no te creas, ¿eh? No te creas. Y pues ya tenemos como 10 semanas, más o menos, que estamos inscritos en el podcast. En el podcast. Directamente en el iTunes Store. En el iTunes Store. Un español nos hizo también el grandísimo favor de... promovernos, proponernos, Rey, proponerlo. Y total que logró que nos suscribieran. Que ya nos pueden encontrar ahí en el iTunes Store. ¿Sí? Entonces, para que ahí desde la barra de search 3x2 y ahí aparecemos. Pero porque dice que no sabe que no nos escribe. Seguramente él tiene muchos comentarios. O sea, a lo mejor pues tú dices que ya lo viste, ¿no? Lo vi, más no lo bajé, ¿eh? Pero, ¿viste su página? Sí, pero, o sea, el... ¿se abrió? La cerré. Solo dijiste que tenía que era de los number one. Ah, sí, en los directorios sí está como de... O sea, es cañón el tipo. Pues fíjate, sí. Y se dio el tiempo de escribirnos. Muchas gracias, Oscar Mel. Se dio el tiempo de escucharnos. Pero, más que nada, qué bueno que ya terminó con la dieta. Y sí, es muy buena recomendación esto de escribirnos a todos los directorios de los podcasts, ¿no? Sí, pues de ahí más que nada. ¿Cómo en cuántos estamos? ¿Como en 4 o 5? No, como en unos 10. ¿10? ¿Y así? ¿Sí? ¿Cómo? No, pues audiencia sí tenemos. Huevo, ¿y como cuántos directorios son muchos? Pues, ¿sabes? No, ni idea. Porque 10 son muchos. Sí, son un puño, ¿eh? Sí, digo, audiencia sí hay, pero pues gente huevona como nosotros que no les gusta escribir. ¿No? Pues sí. ¿Ya apagas tu micrófono otra vez? No. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Ay, diario, Germán. Entonces, él se llama Oscar Mel y pueden escucharlo en melitusmen.com. ¿Cómo? Melitusmen.com. Así como se oye. Así. Melitusmen.com. Pegado. Se le agradece, ¿eh? Se le agradece. Gracias, Oscar. Ya, por darte la... ya, ya el tiempo. Terminamos la dieta. ¿Y qué? ¿Hoy qué? Pues hoy qué. Es que es... Hoy es día de asueto y así como. Sí, que... de invernar. Sí. De invernar. Lo de que hecho, pasa no es que por nuestros compromisos. Por nuestros compromisos de fin de semana, estamos grabando. Antes. Hoy es jueves, 1 de mayo. Hoy no se trabaja o no se debe haber trabajado. Y los que no traen hueva, traen cruda. Están desvelados y todo. Pero fíjate que yo no sé por qué es día de trabajo y se supone que es día de descanso. Y mucha gente va a marchar. ¿A marchar? ¿Por qué marchan? No sé, de sindicatos, flojera, ¿no? Son de sindicatos, sí. Yo en la mañana vi... y son mucha gente la que va a marchar. Uh-huh. Pero, ¿para qué? O sea, no. Que alguien me explique, ¿no? ¿Dónde está el asueto? ¿Dónde está el descanso? O sea, yo lo que no entiendo es ¿para qué marchan? ¿Cuál es su porque propósito? Siempre es en ese mismo día, ¿verdad? Sí, el 1 de mayo, sí. Yo una vez me tocó marchar hace, no sé, como 6-7 años. ¿Pero te obligaron o qué? Pues, sí, casi es forzoso. Por parte del sindicato. Yo una vez acompañé a mi mamá a uno. Sí, pero ¿para qué? No, ¿tú no sabes para qué es? No. Ni la mamá. Si alguien idea. Sabe, por favor, díganos. ¿Qué es lo que quieren, ¿qué ¿no? lo significa o qué es lo que obvio, yo creo que le suban el sueldo. Después no, que debe ser alguna pues dependencia gubernamental, para eso ¿no? Es en huelga, no, es que para eso es en huelga. O sea, la que marcha es gente trabajadora, o sea, no sé, obreros, empleados, lo que quieras. Van porque el sindicato les dice. Los pero obliga, ¿a dónde van? ¿No? ¿A dónde van? ¿A la presidencia municipal? No sé a dónde vayan, sí. O sea, pero... Es casi siempre son... ¿Y no estaban por ahí los cimos? Yo no sé, es que no sé. Tan de moda. Ellos están de moda. No sé, ni idea, ¿eh? Nada más ahí ocasionando tráfico. Porque te digo, son grandes manadas. ¿Pero tú pasas por el centro o no? No, pero por la calzada. Sí, sí, vas por el centro. Ah, pero eso a lo mejor hiciste más tiempo hoy, ¿no? Sí, no. Te digo, pero, no, porque tú sí trabajaste. Pero ¿dónde está el descanso? Digo, o sea, si es 1 de mayo, día de descansar, ¿no? Pues que me imagino que los obligan, pues. Ahí. Sí, es que te dicen vas. No, es vas. Opcional de si no. Quieres ir, ves, si te quieres quedar a descansar. Pero no, la gente va ahí por las razones equivocadas, pues. Pero a lo mejor es para descansar más. O sea, mejor dicho, para no trabajar, ¿no? No, pero es que todos no trabajan. Ya no sé. Ay, bueno, pues tú es... Pues no entendemos. ¿Tú has estado sindicalizado? No. ¿Nunca? ¿Tú? No. ¿Mandé? Las empresas donde había trabajado eran buenísimos para torear a los sindicatos. ¡Ole! Sí, ¿no? Sí. O sea, yo me enteré de casos de que gente de misma empresa, pero que en la Ciudad de México, en otras partes, así como querían hacer su sindicato bajito del agua y pues siempre se sabe, o sea, y los corrían. Pues que no les conviene. No, pues no. Y yo pues estaba leyendo, una vez me puse a leer la Ley Federal del Trabajo y pues es un parotote el sindicato, que sale caro, pues. Pero... pero bueno, más por cultura general, ¿te pusiste a leerla? Sí. Sí, la copa que, ahí está. A ver qué te encontrabas. Ahí está un ladito del libro gordo, azul, ahí está. Tú no la ves por tu ángulo. Ahí está, ahí. Ley Federal la del Trabajo. No, sí, yo me puse azul. A leer, yo me sí, puse sí. A leerla y dije, a ver qué, a ver, a ver qué me encuentro. Es algo interesante, ¿no? No, y si te das cuenta de muchas cosas que debieras tener. Aplicar, saber, conocer lo que quieras. Y no. Pues y, no. Pues no. Se aprovechan de tienen en tu empleo. Por no leer. Pero también hay trabajos que ni siquiera puedes exigir. Si exiges, te corren. Sí. Pero si hubiera sindicato. Pero hay que vas a conciliación y arbitraje. Pero si hubiera un sindicato, no te corren. A conciliación, sí. Oye, eso se echan a los patrones, siempre la traen en contra de ellos, ¿verdad? Casi es siempre que... están del lado del... Del empleado. Del pues es que empleado. Para eso son, ¿no? Sí, pues para eso son. Para eso son. Para eso son. Así es. Sí, yo siempre he oído muchos casos que sí apoyan, que no están tan vendidos. Pues. No, sí, sí apoyan. Sí. Apoyan. ¿Quién sabe para el gobierno ahí, sí, no? pues ahí sí quién sabe. Pero de qué se puede quejar que, un trabajador del gobierno, sí, a ver. Le van a sacar, ¿no? Pero pues es cierto que se queja si tiene muchos muchas prestaciones. O sea, tienen prestaciones, tienen vacaciones de sobra, tienen bonos. Así es. Les pagan por respirar. Casi, les pagan por irse a sentar y hacer nada. Sí. Así es. Así que no pues, tienen por qué quejarse. Sí, los burócratas. No, exactamente. A lo mejor se quejan porque quieren más dinero y, no es li... y tampoco su puesto da para más, ¿no? Oye, ¿viste el Emilio borracho? ¿Ya lo escuchaste? Yo no, sí, fue divertidísimo. Pero ahorita que dice Emilio, por ahí me corrieron el chisme de que fue a mi trabajo como a las 12 del día. Emilio González Márquez es el gobernador bueno, de Guadalajara. De Guadalajara. Sí. De Guadalajara, México. ¿Y a qué fue? En Guadalajara, ¿sabe? Yo ni cuenta me di. ¿Cuándo? Pero que compraron pizzas. Tan payaso que es el tipo ahí arrogante. No, ¿qué hizo? A mí se me hace como bien naquito. ¿Qué pues, hizo? Se puso borracho en... Pues fue a, creo que a Tequila, algo así. Un... Ahora, se puso borracho de tanta degustación. A inaugurar algo. No sé, no tengo bien el dato. Pero salió una grabación de Emilio borracho... Mentando madre. ¿Video o audio? Audio. No, video. Yo lo vi en las noticias. Ah, lo viste en noticias. Ah, sí. Está haciendo el estrado y que sabe qué. Y levantaba la mano y nomás oía pip, pip. Que aquí ya trae, aquí traigo un cheque por... Pero bien borracho, se sí, ve borracho. Ya pronto nos salemos de un sonido de censura. Sí. Para seguir manteniéndonos limpios. Y hasta que haces algo, pip. ¿A poco? Por el bien de Jalisco, sí. ¿Cuándo fue esa semana? Sí, fue esta semana. Creo que esa semana. No, pues lo que es no seguir la noticia. No, fue la pasada. Estamos a jueves de esta fue la pasada. Pero no, pues, yo lo vi en las noticias y sí me reí. Dije, no, pues, ¿cómo es posible hace, que...? Sí. O sea, mostrándose al pueblo. ¿El de qué partido? Ebrio era? Y diciendo... Partido Acción Nacional del PAN. El PAN. Válgame Dios. Pero fíjate, yo no sé si sea moda de ahorita o no sé qué pasa porque los mismos del partido ya no apoyan. Pues... Porque fue un panista que se va a lanzar para diputado allá en mi trabajo y es muy amigo del que es mi jefe. Uh-huh. Y ahí estaba diciéndole, no, Emilio está bien, puras pip. Sí, pandejo. Ha sido muy criticado, muy pandejo. ¿Verdad? Muy pandejo. Es un carbón. Bueno, usted ya se imaginarán. Es un panda que... tontito. Ay, qué tierno. Pues Dios los bendiga a los políticos, ¿no? Así es. En este primero de mayo. Sí, porque si es domingo, no crean que no. No es en vivo esto, ¿eh? Y hay que poner una línea telefónica. ¿Para qué? Sí, que nos hablen. Si no nos escriben. Ay, pero yo creo que he hablado pues. Entonces la gente de la radio. O sea, a ver, pues 3603 40. ¿La gente de la radio qué? Porque a ellos sí les marcan. Y líneas saturadas. Ay, pues porque la gente, o sea, el radio es un medio más masivo que la computadora. Ay, obvio que sí, pues. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Pero ¿por qué ahí no hay gente floja y si les habla? Ay, porque por ejemplo estoy en mi trabajo, estoy viendo algo divertido que está diciendo el locutor y no estoy haciendo nada. Según estoy trabajando, le hablo y me echo una cotorreada. O sea, la gente que escucha un podcast. Por lo mismo que México es uno de los países que menos lee. O sea, si menos lee, mucho menos escribe. Entonces, pues por eso no escriben correos. Entonces, ¿y cuánta gente no le gusta estar pegada al teléfono? Y estar hable y hable. Chismorreando. Pues aquí nuestra compañera es muy de radio, ¿eh? Sí. Sí, ella. No, yo conozco mucha gente radio. Que se habla al radio y se gana sus boletos. Aparte, porque en las radios dan cosas. ¿Sí? Motivan. Sí, en la radio, yo nunca le había sentido eso, pero tú hablas y mándale saludos a mi mamá y mi papá, o sea. Y ahí sí, saludos para la mamá y el papá de. De Dorotea, que la de hecho, una vez me gané unos boletos en un radio. Sí. ¿Vale? Yo me gané unos boletos. ¿Sí? Ajá. Yo nunca me he ganado nada. Yo me gané. No me gané nada. Me gané una revista. ¿Pero hablaste? No, correo. No, fíjate que sí me gané dos CDs y un boleto para ver a Safe Ferries. ¿Qué tal? De hecho, el concierto de Safe Ferries me salió gratis. Yo me gané. No. Ah, sí, me gané un vale para las tortas locas. ¿Y fuiste por él? Claro. 5 tortas locas. ¿Qué tal? Sí, un buen de rato. ¿Y no, por mandar un correo? No, el correo fue una revista. Pero correo de papel de cartita, ¿eh? ¿No crees que de electrónico? Ah, ¿neta? La de Eres. En el 97, 98, por ahí me dieron mi tapete de Now That's What I Call. ¿Te acuerdas de él? Ay, sí, para el mouse, ¿verdad? El mouse, un tapete. Ay, de... sí, sí, es cierto. Que en ese entonces yo tenía computadora, no sé qué... ¡Pi! Le pasó al tapete. Y era un tapete y una taza. El tapete, digo, con la puerta del NAO 6 y la taza, digo, quebrada. ¿El NAO 6 cuál es? ¿El de las bolitas? ¡Qué groseros! ¿El blanco con bolitas? No, aros. Es de colores, ¿no? Sí, más el NAO 6, sí, sí, sí. Ahí es donde viene Bittersweet Symphony. Ajá. Pues, ¿qué canción? ¿Ya? ¿Tan rápido? Después de este bloque tan divertido. Sí. Después del bajón, un bajón de... La semana pasada estuvo mucho el programa, hubo buenos ratings, traíamos buen cotorreo, bueno, al principio. Ya después, sí, después nos se nos agüitó aquí, bueno. Después nos dio el bajón. Es que me afectó la noticia de las abejas. Y como que seguimos en el mismo, en la misma onda todavía, ¿no? Así es. Ay, ¿qué canción? Bueno, vámonos con una canción de Cuca. Se llama Mátame Antes. Regresamos. ¿Qué es lo que tienes en la boca? Es esa palabra. No quiero que se abra. Tengo tanto miedo de su contenido. ¿Qué es lo que está pasando por esa cabeza? Una promesa o mi mala suerte, que será no verte. Quiero pedirte un favor, ármate con todo tu valor. Mátame antes de decirme no. Mátame antes de negármelo. Mátame antes. Mátame antes. No me resigno a la idea del rechazo. Yo quiero echarte el lazo, darte el embarazo y mi vida entera. ¿Qué pasó con aquel hombre, el que yo era? De vida parrandera, que con cualquiera y sin saber su nombre. No lo quiero imaginar, no quiero pensar en ese sufrimiento. En ese momento, no me hagas esa maldad. Mátame antes de decirme no. Mátame antes de negármelo. Mátame antes. Mátame antes. ¿Qué oímos? Cucada. Así es. Si no, tú no cantes la próxima canción, si no, no va a ser sorpresa. No se alcanza a escuchar. ¿No? ¿Tú crees que no? No. ¿Quién sabe? Estos poderosos micrófonos son de gran alcance. ¿Qué canción es la de Cuca? ¿Cuál? Mátame Antes. Es del nuevo disco, ¿verdad? Bueno, del último. Del más reciente. Que han sacado, sí. Pues con la novedosa novedad de que esta semana no habrá reseña ni de cine ni de música. ¿Por qué? Porque no hemos tenido tiempo de ir al cine ni de... Pues como comentario rápido, nomás no quisimos porque ya recomendamos una vez Space Buddha. Pero pues ya sacó su nuevo disco, el No Shields, está muy padre, para que lo compre. Y vamos a hablar del de Madonna la próxima semana. El nuevo del Hard Candy. El Hard Candy, no hagas gestos. Guárdatelos para la próxima semana. Sí, por eso me quedé callado. Sí. Guárdatelos. Sí, sí, sí. Mejor, hace unos mesecitos salió en Summer's Café unos libritos muy simpáticos de Editorial Diana. ¿Cuánto te pagaron los de Sanborns? ¿Cuánto te pagaron? 3 comidas gratis. ¿Y con eso te vendiste? Ni que estuviera perdiendo mi dignidad, o sea. Pues ahí los compré y ya. Unos libros muy simpáticos donde nos dicen cuáles son los 100 discos más vendidos de las décadas 50, 60, 70, 80 y 90. ¿Sí? Que en este caso va a ser la de los 90. Ahí te vamos a decir los primeros 10 lugares, los más vendidos. Oye, pero ya está medio complicado conseguirlos, ¿o ya volvieron a hacer otra edición? Pues yo, porque tú le batallaste, ¿verdad? Yo le batallé nada más con el último de los 80 y veía nada más así como que como dos de cada década. Y se me hacen tan, tan bonitos, simpáticos, bien hechos. Sí, están pequeñitos. Sí. Buen material. Simpáticos. Muy de bolsillo, sí, buen sí, material, buena impresión y todo. Y trae todas las portadas de los discos, el tracking, las canciones, pues. Los productores, bueno, la gente detrás del disco y una historia rápida del disco, de cómo se evolucionó y cómo estuvo así la onda, ¿no? Y en décimo lugar, nuestra estimada Braulia Esparza, mejor conocida. De Benitas. De Benitas. Mejor conocida como Britney Spears. De Benitas. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Por arriba de Mandy? No. ¿No? No, es que ya nos divorciamos. Ah, ok. Ex de Benitas. Ex de Benitas. Con su Baby One More Time. Ah, yo lo tengo ese disco. Es muy bueno. Sí. ¿De verdad? ¿De verdad te gusta? Y original, sí. Porque me lo regalaron, obvio. Pues es que en ese entonces el disco salió en enero del 99. En ese entonces como que tenía sentido, ¿no? Pues ella, Ivonne, tenía 18 años. Britney también. Sí. De hecho es de tu edad, ¿verdad? Sí. Sí, más o menos. Entonces, igual ahorita dices, ay, qué pena, pero... No, hasta la fecha lo pongo y me pongo a cantar. Fue ahí cuando hizo su aparición en el mainstream musical, ¿verdad? Sí, es su debut. Cuando salió de colegiala o inocente, qué. Inocente, con colitas. Sí, en ese video de One More Time, ¿verdad? Sale con sus colitas y sí, bailando ahí en el colegio, en el pasillo. Colegiala y todo, así es. Sí. Y pues tuvo dos sencillos, número uno, el Baby One More Time y el Born to Make You Happy. ¿Está bien, no? Britney Spears. Sí. 13,900,000 copias vendidas. ¿Qué tal? Son un puño ya. Sí, son un buen. Claro que la piratería todavía no estaba en todo su apogeo. Pues... yo diría que... No, pero un quemador de CDs no era tan accesible como lo es. Bueno... Pero sí, ya estaba algo más bonillas. Ya estaba. En el número 9, yo nunca he ido a escuchado a este hombre, bueno, de nombre. ¿Quién? ¿Quién? Que se están secreteando. Es que le comentaba a Germán que me siento un poquito mal. Por el café. Que me está haciendo así como una reacción, como que... En cadena. Okay. A esta mujer todo le hace mal. Estuvimos en la fiesta, se comió el pastel y... Miedo, cucuy. Me siento mal. Me siento mal. Es que me tomo un café, me siento mal. Me fumo un cigarro, me siento mal. Bueno. Número 9, Garth Brooks. ¿Garth Brooks? Sí. ¿Country? Sí, es country. Yo lo escuché, lo conozco de nombre y he escuchado, no sé, una canción, pero no lo ubicaría muy bien. Con su disco Roping the Wind. Digo, pues, para ser country, o sea, se supone que es como... Solamente las Dixie Chicks. Es como aquí el norteño, ¿no? Que no son... Sí, digamos que sí. No es muy mainstream tampoco, pues. Es para la gente de pueblos. 14 millones de discos en vendidos y fue publicado en septiembre del 91. Así es. Y tiene buen equipo de producción, ¿eh? De, bueno, Trisha Yearwood está ahí. Y nada más allá conozco. Fabuloso equipo. Fue bueno. el primer nombre que vi. Número 8, Backstreet Boys. Con Backstreet Boys. Su primer álbum. Su primer disco. El primero. Es también 14,100,000 copias. Y este fue lanzado en diciembre del 97. Y aquí pues hay canciones como la de Quit Playing Games With My Heart. Luego de I Don't Care Who You Are. Ah, ¿qué tal? Where You're From. Luego la de Everybody. Yeah. Yeah. Luego había unos, tiene canta, unos, Germán. Tiene unos títulos, una canción tiene un título que dice, ¿sabe cómo? Como, explíquenme. Get down, you're the one for me. You're my ecstasy. Sí, pero eso a mí me suena como que... Pues dame un... Ajá. Sexo oral, pues. Sí, guapo. Sí, un guapo. Qué fina. Y pues ahí teníamos, estábamos en el 97, yo tenía 16 años. Yo tenía 17. Sí, no. No, muy sugestivo estas cosas. Número 7, Supernatural de Santana. Ah, buenísimo. Sí. De hecho fue el último que hizo, el más reciente que ha hecho también es con colaboraciones. Los últimos, como... todos los que ha hecho después de este disco son colaboraciones. ¿Sí? Sí, el Shaman y tiene varios. De hecho a mí la canción que me encanta de ese disco es la que hizo con Rob Thomas. El Smooth, el primer sencillo. Ajá. Ah, sí, es bueno. 14,600,000 copias vendidas, lanzado en junio del 99. ¿Nativo de dónde es de aquí? ¿De qué pueblo? ¿De qué ciudad? Sí, Huatlán, ¿no? Outland. Sí, ahorita te busco para mí. Pero es de aquí, de Jalisco. Sí, es del meritito Jalisco. Y este disco pues incluye a Eric Clapton, Lauryn Hill, Lee Matthews, Fer de Maná, Eagle Eye Cherry, pura estrella. Muchos. Y pues 9 Grammys. Ah, Eagle Eye Cherry sí fue grande. ¿9 Grammys? ¿Qué tal? Señal que es muy bueno. Grabación del año, mejor álbum rock, interpretación vocal, dúo o grupo de rock, interpretación vocal, dúo o grupo de pop, mejor colaboración vocal de pop, mejor interpretación de rock instrumental y mejor interpretación de pop instrumental y álbum del año. Pues ganó todo. Sí, creo que está como la esta que ganó 6 de 6, 6 de 5. La Amy Winehouse. ¿6 de 5? ¿Cómo me dijiste? Amy Winehouse. ¿Pero cuántos ganó? 5 de 6. 5 de 6. 6 de 5, o sea que ganó uno de más. ¿Cómo le hizo, eh? Sí, está muy... A mí la que más me gusta de este disco de Santana es la de... Ay, ¿cómo se llama? Do You Like the Way. Con Lauryn Hill y Shiloh. Que Shiloh es el Gnarls Barkley. ¿Quién? Gnarls Barkley, el de Crazy. I think you're crazy. ¿No lo has oído? No. Barkley, ¿no? I think... Hey, Barkley. ¿Cómo dije? ¿Barkley? ¿Algo así? Barkley y es Barkley. Ellos. Me entendieron. Número 6, Garth Brooks, otra vez, con Double Live, disco en vivo. Y este fue lanzado en noviembre del 98 y 15 millones de copias vendidas. Como no lo conocemos, lo pasamos ya. Sí. Número 5, Garth Brooks con No Fences. ¿Otra vez? 16 millones de copias, agosto del 90. Ok, pero viene ahí estipulado en el libro que son los más vendidos en Estados Unidos. Ah, sí. ¿Sí? Estados Unidos e Inglaterra. Ah, mira. Sí, sí, sí. No son mundiales. No han de ser más. Número 4. ¿Cómo se llaman estos? Hori and the Blowfish. Hori. Crack Rear View. 16,100,000 copias. Este fue publicado en diciembre del 94. Que estos tipos también. La única que conozco es la de Let It Cry. ¿Tú? Pues yo escuché su último disco, pero no sé. Pero tú, así como que después lo. O sea. ¿Dirías que hicieron un wow, fue un boom? No. ¿O tuvieron una carrera decente después de su debut? Porque ese disco fue su debut. No. Porque yo me acuerdo que en los Grammys ellos le ganaron a Alanis Morissette, a Joan Osborne, a Shania Twain y a Brandy. El mejor artista nuevo. Y conozco otras, a las demás menos a ella. Y las otras cuatro sobresalieron. Sí. Y esto, o sea, bien, gracias. Número 3, Jagged Little Pill. Alanis Morissette. Es pues el mejor disco que genial, ha hecho. Genial, sí. Sí, es el que mejor. La estábamos comentando la semana pasada. La semana pasada, ¿no? Que le ha sido Kiki. El mejor disco, sí. Ella vendió 19 millones de copias. Pero es que tuvo, yo creo que tuvo unos 5 o 6 sencillos de ese disco. A ver, ¿cuáles vienen? You Don't Know. Ajá. Supuestamente fue el primero. Honey in My Pocket. Ajá. Fue sencillo. You Learn. Fan 3. Herbert Feet 4. Ajá. Ironic 5. Atrophic. Es pues chiste somos, local. Cuando estábamos en la secundaria, este no, nunca se acordaba de cómo se llamaba la canción y decía Atrophic en vez de Ironic. Ah, es que no recuerdo. Porque ya es que decía Atrophic, Jen, When You're Already Late. Y decía Atrophic, no, Ironic. Es muy bueno ese disco. Sí, de hecho yo, esto fue de los primeros discos cuando yo tuve mi transición. Del, así como que la música infantil, española. Parchís, eso. De la onda vaselina, dilo. ¿Cómo eras? Yo era de la onda vaselina, sí. Ay, de hecho, el otro día oí una canción así rápidamente y me acordaba cuando. ¿Te acuerdas cuando cantábamos? Como loco. Era la de un calendario. Ah, sí. Uy, como la. Es que éramos niños. Y todas las oigo, todas las escucho. Sí, me va. No me da pena. Y ok, muy bien. La otra de que se pongan botas. Cuando eran bandas. Sí, así, en sus ratos de banda. Número 2, Whitney Houston, The Bodyguard, el guardaespaldas. Qué hueva. ¿Número 2? Número 2, 19 millones de copias. Pero es que ese disco lo compraron puras señoras, yo creo. Enamoradas de Kevin Costner. Es que la canción sí es muy buena. Ray Bros lo vio. Ay, a mí me gusta más con Dolly Parton. Ah, pues sí, es muy efectiva como balada. A mí sí me gusta, sí tiene intensidad. Y no negarás que Whitney Houston tiene vocerrón. No, sí, pero indiscutible. La verdad es que qué huevo. Obviamente, pues se hizo, se choteó, se hizo muy cursi, bla, bla, bla. Sí, en ese año yo creo que fue el tema principal de las bodas. Sí. Y terminaron en divorcios. No lo dudes. Y número uno, Shania Twain. Twain. ¿Cómo se pronuncia? Twain. Shania, el ese del Shania se llama Shania. Shania Twain. Shania Twain. ¿Cómo no, bro? Su disco que así como que cuando ya era country, con el que se hizo pop. Fíjate que muchos dicen que es más talentoso su marido, que es el su productor musical. Ajá. Que ella, pero a mí la verdad me encanta mucho su música, sí me gusta. Ah, no. Pues yo no sé por qué dicen eso. Es que está difícil comparar, ¿no? Porque el hombre no hace música, no canta. O sea, ella, el hecho de que te guste mucho es gran parte gracias a él, porque él es el productor. ¿Crees? Pues pero sí. Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo del productor? ¿Él escribe las canciones? No. Pues no necesariamente, la neta. Es que es lo que yo no entiendo, no, es que la verdad yo no sé, pero no, ni yo. A mí me gusta, me gustaría saber por qué dicen eso. Si para mí Shania sí es talentosa y canta bien. Exacto, pero por eso canta bien, pero eso no implica que ella haga las letras, que ella haga la música. Eso no significa que cante. No, es que ella pone la voz, pero hay más trabajo. Ella pone la voz, exactamente, ahí detrás de... Yo me imagino, pues yo digo, a ciencia cierta no es un productor como que funge. No es como en una película, pues un productor, tú sabes, es el que busca... Contrata al director, contrata al guionista, contrata el reparto, busca locaciones, presupuestos. Ahí sí se ve el trabajo, bueno, por lo menos yo estoy entrado, ¿no? Sí, pero un productor de música, no sé cómo funciona, o sea, si tenga que conseguir los músicos o... Pero no creo que se base solo en eso, debe tener algo de visión en el resultado final, ¿me entiendes? Sí. Pero sabe cómo, ¿no? Porque no sé. Fíjate que, bueno, para los que ya vieron el DVD de Up, que es un concierto que dio gratis en Chicago, ¿sabes cuántos músicos trae? Como 11. ¿Son muchos? A mí se me hacen muchos. Para la música que hace, pues. Ajá. O sea que no es algo tan elaborado. Pues trae 4 guitarras, trae 3 violines. Ojalá. Batería, bajo. No, sí. Y coro. Pues para que quede chido. Mucho equipo. No, sí quedó muy padre. Sería interesante investigar bien qué es lo que hace un. O si alguien sabe, pues escriban. Un productor. O sea, cómo yo veo el resultado de un productor en lo que escucho, ¿no? Estará bien, ¿no? ¿Qué diferencia entre un productor y un productor ejecutivo? Que yo sepa, los productores ejecutivos son los que ponen la lana. O sea, nada más. ¿Y el productor es el que hace el trabajo? Ajá. Sí, es cuando tú ves el productor ejecutivo Steven Spielberg, en un programa, lo que sea. Él no hizo nada, él nomás puso el dinero. Simón. Okay. Son los capitalistas. Así es. Oye, algo fuera de tema, nomás una pregunta. No es cierto, mejor no. ¿Qué tiene el rey en la panza? No, era algo cerca de... Pero es que estoy en el... Me quedé en el... En tu otro podcast, en el... Film GDL, pero ver, no. ¿Qué? Meet the Robinsons no fue de Pixar, ¿verdad? Era cuando estaban peleados Disney y Pixar. No tengo idea. No sabía responderte. Es que hace ratito la vi. Es la que... Y busqué Pixar y de hecho me quemé todos los créditos. Al principio no decía igual Disney. Y ya. Y empezó la película, la vi todo y dije, esta debe de ser de Pixar. ¿Sabes en qué diría yo? ¿Por qué no? Porque no hizo ruido. O sea, pasó sin pena ni gloria. Y aunque, por ejemplo, supone que Cars es la más chafita de Pixar, entonces hizo ruido. Yo diría que por eso no es de Pixar. Con la pura etiqueta, ¿verdad? Sí. Ok. No viste por ahí la lamparita ni nada, ¿no? No, y me quedé hasta el final y no dice ni quién la hizo ni nada. Pues quién sabe. ¿Qué vas a presentar hoy? Vamos con una rulita de Shania, ¿no? Así número, en tributo a su número disco 1. Sea el primer lugar en los 90s. Pues sí. Y fíjate, muy diferente. Está el disco del libro de los 50s. Y la persona que vendió más discos en los 50s, en el primer lugar, en los 90s viene siendo como el 105. En cantidad de discos. En cantidad de discos. Mira nomás. O sea que no se compara nada. Pero en los 50s, ¿qué vendían? ¿Acetatos, viniles? Todavía no, sí, ¿verdad? Sí. Viniles. Pero eso, como dirá la nana Goya, eso es otra historia. Vámonos. Seems everybody's bugging me. Like nothing wants to go my way. Yeah, just ain't been my day. Nothing's coming easily. Even my skin is acting weird. I wish that I could grow a beard. Then I could cover up my spots. Not play connect the dots. I just wanna disappear. Pues sí, es, ya es pop. A ver, ¿qué pedo? La semana pasada traemos un... ¿Qué pedo? Un cotorreo. Teníamos una diversión al principio, después pasamos a lo que era la depresión. Es que era sábado, ¿no? ¿Se te hace? Y traíamos... Bueno, yo andaba borracho. Sí. Y ahorita andas como crudo. Ahorita ando crudo. Andamos crudos y desvelados. Crudo a huevo, ¿no? Oye, creo que mi micrófono no se oye bien, ¿o sí? ¿Cómo, sí, sí, oye, ¿cómo no estás viendo? ¿Habla? Hola. Ay. No, no, fíjate que hace unos meses, que fue hace como un año, yo creo. A ver. Un amigo mío me recomendó lo que es el iDozer, un programita que es droga auditiva. Ajá. Que, bueno, es un programita así muy mono que le pones... Tiene varias dosis de distintas drogas que te envía ruidos, te envía tonos al cerebro para que el mismo segregue sustancias que te causan las drogas. Como estática, ¿no? Se escucha. Escucha como estática con ondas. Y sonidos de fondo. Y es, te causa el efecto que si tuvieras, por ejemplo, si hubieras fumado marihuana o te hubieras metido éxtasis. Fíjate que ese día que me lo... Algo así, ¿no? Ese día que me lo recomendaron, yo venía manejando, escuchando el del alcohol. Y ese día, pues, Iván y yo nos vimos, no sé qué tenemos que hacer. Y pues ya le platiqué, yo ya nada, me dijo, sí me puso borracho, sí me mareó. Yo lo estaba escuchando también en el carro. Y yo sentí que, no sé, algo pesado en la frente, como que se me fuera bajando poco a poco. Así, pero sí está pesado. Entonces, estas son unos archivos de audio de media hora, en promedio media hora. Y lo que hacen, pues, es que te los sonidos pues te llegan al cerebro, ¿no? Y como ondas. Son ondas inaudibles también. Ajá. El sonido, pues, muy familiar al... El de fondo es muy familiar a lo que es la tele cuando le pones en un canal donde no hay programación. O como también lluvia. De repente se oye como zumbidos y... Ajá. No, pero ese siempre está presente. Agua, algo así, ¿no? Ese siempre está presente. El y ya luego te pone... Como magnético de... Y fíjate que ahorita que me pongo a hacer como que da mellito. El sonido de la lluvia. sí. Al principio sí. Sí, fíjate, sí está chido hacer uno que otro de repente como experiencia. Porque, te digo, o sea, hay sonidos que simulan el peyote, la marihuana, el LSD, el éxtasis, un montón de drogas, ¿no? Heroína, el alcohol. El alcohol. Pero hay otros que pueden llegar a ser interesantes, divertidos. Como por ejemplo, hay una dosis que se llama Múltiple O. Que es orgasmos múltiples. Múltiple orgasmo es para que tengas, pues sí, múltiples orgasmos, ¿no? Obvio. Hay otro que se llama La Mano de Dios. Que ese es el más fuerte de todos porque tiene... es el más fuerte. Tiene efectos que no los puedes explicar. Y no con cualquier cosa los experimentas. Según lo estuvimos leyendo en los foros. Pero fíjate que todo el que lo probó ese dice lo mismo. O sea, ¿coinciden? Todos asustados, sí. Asustados, temblando, o sea, sudando, está... ataques... tiemblan, o sea, tiemblan de la nada. ¿Cómo miedo? ¿Se llama ataques qué? ¿Epilépticos? Epilépticos. Ay, bueno, casi, ¿en el plano? Bueno, parecidos, pero no un ataque propiamente, pues, pero así de esa índole. Y otro de los interesantes, por ejemplo, el cliffhanger. El que sientes que estás al orilla borde, de un precipicio. A la orilla de un precipicio. Ay, qué feo ese. Pero aquí hay tres escenarios. Hay de tres sopas, ¿no? Lo escuchas y te afecta. O sea, sí sientes el efecto. Ajá. ¿Sí? Ajá. Que eso es a la mayoría de la población, así es como funciona. Otro es que de plano no te haga nada. O sea, tú lo escuchas y no sientes nada. Nada más sales aturdido por el montón de ruidos que estás escuchando. Ajá. Pues y no otro es que te duela la cabeza. Sí, porque a lo mejor alguien que es sensible de los oídos, ¿no? Como tú. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, tenemos los tres casos. A Germán sí le pegan, a Ivonne le duele la cabeza y a mí no me hacen nada. No, yo, a mí no me duele la cabeza. No, yo no sentí nada. No dijiste nada. Nada más es aturdida, nada más por el zumbido. Pero no me duele la cabeza. Yo me acuerdo que tú dijiste que te duele la cabeza. No. Y hasta de malas te pusiste. ¿Huh? Yo me acuerdo. No, yo no me acuerdo. Pues yo probé el éxtasis y a mí sí me hizo. Sí te hizo, fíjate. Qué chido, yo creo que me haga. De hecho, pues aquí estaba, aquí lo probamos. Sí. Y no quería ni que me tocaran. Ah, sí, estaba tan sí, sensible. Estaba, o sea, loco. Cualquier rozón sentía placer. Y no era el de múltiple O. Sí, pues ¿no? Es que en realidad sí, me acuerdo que yo lo quería tocar. ¡No me toques! ¡No me toques! Así bien paranoico. Yo me acuerdo que el primero que hice fue el del café, ¿no? Ajá. Ese dura 5 minutos y te provoca un efecto que si te tomaras una taza de café. Igual yo no me sentí así como que más despierto, con más energía, pero empecé a oler café. O sea, así de que todo me olía a café. Te daba el aroma. Me daba el aroma. Uh-huh. Sí, no era olor, era aroma, porque estaba ligerito. Pero pues estás de acuerdo que ese día no había nada de café en el cuarto. Uh-huh. ¿No? Aquí en el estudio. Entonces, y después hice, ahí no me acuerdo cuál hice. Pero haz de cuenta, pues para hacerlo tienes que estar acostado, relajado, sin distracciones, sin ningún ruido, sin ruidos, nada que te moleste ni que te distraiga. Y pues debes estar concentrado, no debes estar pensando en la mortalidad del cangrejo. Lo que pasa que, bueno, la mecánica supuestamente es que el sonido hace que duerma tu cerebro y lo transforma a las varias, ¿cómo se pueden decir? Fases. Fases como que son alfa, delta. Ajá. Todas esas fases y es cuando empieza el cerebro a segregar todo. Ajá, hacer de las suyas. Ajá. Entonces yo no me acuerdo cuál fue el que hice, pero digo, yo estaba acostado y sentí que me levanté, ¿qué te gusta? 10 centímetros de la cama, así pues parejo, ¿no? Como levitando. Sentí que me moví hacia la derecha y hacia allá al piso y que bajé y volví a subir y me volví a acomodar. Así. Sea. Es lo único que yo he sentido en ese, no me acuerdo cuál fue. Pero sí, después probé el éxtasis, la marihuana, cualquier otro, y esos ya no me pegaron. Y veas qué gordo me caí. Yo decía, qué joder. Pero bueno, yo aquí tengo una teoría, es que tú los escuchaste en lo que es MP3. Pero no creo que sea eso, porque a ti no te hubieran pegado, tú los escuchaste igual. Sí, el del alcohol, sí. Pero por ejemplo, el del éxtasis lo escuché directamente en la computadora. Yo también los escuché, he escuchado directamente en el programa. Sí. Es que, bueno, se pierden sonidos, ¿no? Cuando los transformas, sí. Los conviertes. De hecho, yo tengo en Lossless, que es el formato de música que no pierde nada, que está en íntegro, pero una canción te mide 100 megas. ¿Pero si lo escucha, si lo toca el iPod? No, ese yo lo tengo quemado en un CD del Ecstasy, porque la verdad a mí me gustó mucho. Ajá. ¿Y tienes que irlo con Discman? Sí, bueno, el estéreo con los audífonos. Ajá. Y la verdad, sí. sí pega. Excelente. Tiene que ser como muy directo a los oídos, ¿verdad? No lo puedes poner, por ejemplo, en tu estéreo. No, lo que pasa que te mandas unas ondas a un oído y las otras a otro. Sí. Tiene que ser más directo. No, sí, tiene que ser directo al con audífonos, no hay de otro. Uh-huh. Y pues yo diría que de preferencia de pastilla, ¿no? No, de los grandotes, de esos que crees? Son la onda. ¿No crees que se filtren sonido, otros sonidos por ahí? Al revés. ¿De los de Jacobo? No se filtra, sí, no se filtran. Porque se cubre todo, toda la oreja, fíjate, ¿no? Que últimamente esos audífonos están poniendo de moda, no sé si que, o sea, vas a la calle y... Es que son muy buenos, son muy buenos. Y aparte que no te dañan los oídos como los de pastilla, ¿no? Pues sí te daña, todo te daña. No, pero no como los de pastilla, pues. Que te metes los de pastilla y te metes microbios a las orejas. No, pero sí, creo que el de pastilla es más directo, más... Sí, pues más cerca, pues, del oído. Sí. Entonces nos metemos a los foros y pues un montón de comentarios de toda la gente de que no, ma, está bien chido, que es la onda. Y lo mejor es que no provoca adicción. ¿Sí? O sea, tú te metes el... Bueno, te escuchas el sonido y sientes el efecto, pero sin adicción, sin meterte nada al cuerpo... Nada, y pues tóxico. A gusto, ¿no? Sí. Y sientes el mismo efecto. Pero no se te hace medio tétrico, a mí se me hace como medio tétrico los sonidos. Ah, sí, pues sí, sí son de miedo. Sí. Pero pues ya que te acostumbras a esa idea, dices, pues así es, ¿no? Pero a primera instancia así como que dices, no manches. Sí, la primera vez que lo escuchas y dices, ay, cucuy, porque de repente se oyen campanas y cosas así. Sí. Y luego ventiladores. Medio tétricas, sí, ahí. Sí, ¿no? Busquen ahí. Raro. Busquen en internet iDoser. Pues iDoser.com. Igual lo pueden bajar de algún otro lado. Sí. Ah, eso pues sí, claro. Cada dosis te la venden. Ah, sí. La de la mano de Dios vale $100. Nada más. ¿No esa valía dosis? ¿190? Pues valía más de 100. Yo me acuerdo que costaba cerca de 200. Según yo, costaba cerca de 200. Pero sí son caritas, ¿no? Sí. Hay $1,000 por meterte. Digo, no te vale hacer una tacha, ¿estás de acuerdo? Pues fíjate que la gente que es adicta o que ha probado las drogas, de verdad dicen que sí. ¿Que sí los vale? Que el mismo efecto. No, sí, sí te creo. Porque te digo, siempre lo poco a mí que me ha afectado, sí. No, sí, pero sí. Es que ve la ventaja aquí, es que no te estás metiendo nada y no te vas a ser adicto a nada. Pero a esos precios, pues, ¿cómo te vas a ser adicto, no? Ni aunque quisieras, ¿no? Pues sí. Pero pues igual lo compras y pues te lo puedes meter cuando tú quieras. Ah, no, es que es haciéndole la dosis, sí, la dosis, sí. No es de que compres el sonido y ya. No, te venden el archivo, sí. Pues sí, para que lo tengas ahí en tu compu, ¿no? ¿Qué era la dosis? Antes era por dosis. Y ahorita ya te venden el archivo. Ah, pues qué bueno, así está mejor. Mira, mejor ya. Que es un archivo de un mega. Lo compras una vez y te lo metes cuántos. Mucha gente preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué un mega y dura tanto? Ajá. Pero no, lo que pasa es que son... Creo que es código binario y el programa que hace nada más es leerlo y darte las ondas que ah, son. Ah, sí, porque de hecho el archivo es este punto DGR, ¿no? Sí. Punto droga. DRG. Punto droga. Sí, ¿no? Sí. Y uno de los sonidos interesantes que se me hace es el experiencia extracorporal. ¿Ya lo hiciste? No, pues ya he hecho, sí, yo creo que ya lo he hecho, pero no me pegan, o sea, no me hacen nada. Yo creo que la gente... ¿El de sueños lúcidos? ¿Ya lo hiciste? Ah, sí, sí lo he hecho. ¿Ese sí te hizo? Sí me dijiste que sí te había hecho. No me acuerdo, fíjate, no me acuerdo. Pero yo ya descubrí que cuando quiero soñar, así, chido, tengo que echar unos vodkas. Te juro que cuando tomo vodka, aunque me ponga muy pedo con el vodka, me acuerdo del sueño el día siguiente y lo sueño chido, pues. No sé por qué. ¿Te acuerdas bien de todo el sueño? Sí. Cosa chistosa, ¿no? Entonces, y otro que se me hace también bien chido es el Divinorium. Que ese ya también ese depende mucho de la persona, lo que experimentes. O sea, supuestamente es como una experiencia religiosa y algo místico y diferente. Una amiga lo hizo y ella decía que sentía que estaba caminando sobre el agua, que estaba parada en el mar. Órale, qué padre. Y que sí, escuchaba el ruido y que una paz y una tranquilidad acá. Buen rica. Sí. Es que sí hacen efecto, ¿eh? Bueno, sí, yo sí, a mí sí me hacen efecto. Están respaldadas por científicos, o sea, es algo científico. Lo que pasa es que la dosis es cara porque no es barato estudiar el cero, o sea, tiene que haber ahí neurólogos. Ajá. Y psicólogos que estudian el cerebro. Ingenieros de sonido y todo eso. Sí, pues por eso no es barato. Hay un gran equipo detrás de todo eso. Sí. Sí, no, pero sí es muy chido, ¿eh? Sí. De hecho, hubo mucha controversia de que no querían, que porque eran drogas al final y que la gente se podía ser adicta a la droga de verdad por experimentar eso, pero... Pero no. Yo no creo. O sea, no. No, o sea, la prueba está en que, por ejemplo, nosotros nos hicimos adictos. Tú no, por ejemplo, que si te pega, pues. Sí, no, ya no, bueno. Hiciste adicto. Años. Llevo mucho tiempo sin. Sin te acordabas, ¿verdad? Sin echarme una dosis. Pues deberías. ¿Sabe dónde estará el disco? Pero, ¿tienes Disman tú? Pero tengo el estéreo al lado de la cama, ya no le conecto los. Ay, no, pues sí. ¿Pero tú crees que si lo pongo aquí en la computadora, sí se vuelca el estéreo? Sí, sí, sí, sí, es lo mismo. Ah, pues ¿dónde te lo traes? Pues para ver si se me hace. Iván quiere probar de yo todo. Tengo, para... Yo tengo mi teoría de por qué no me hacen, pero igual es una teoría. Pero que Iván no la pruebe porque le da miedo. Ay, ¿para qué quieres decir? ¿Qué me da miedo? Las drogas. Las drogas. O sea, no que te den miedo usarla, sino que ya estando ahí te da miedo. Te malviajas ya. Pero, sí. ¿Cuál ya fue el que hice yo que no me hizo? ¿El de éxtasis? Ay, éxtasis. Éxtasis, ¿eh? ¿Que te subiste aquí? Sí, fue el que estuvimos aquí abajo. Sí, fue el éxtasis. Sí, y no me hizo. ¿Quién fue? Fue el único que he probado. ¿Quién fue? No, no, ah, este otro amigo, Misael, que salió sudado. Sí. Terminó el sudadísimo. Y estaba frío el frío, clima. Frío, frío, frío y sudado y... Como si estuviera drogado. Sí, sí, así. Sí, salió como salió bañado en sudor, sí. Salió bañado, sí. Y como que bien aceleradillo, ¿no? Sí. Y luego sí, la por respiración. Sí, agitado, por sí, parece sí. Marólico. Ahora con eso. No, pero salió medio extraño, ¿eh? Sí. Sí. No, sí, te digo, pues yo por eso te digo sí, creo. Pero, o sea, ¿tú por qué crees que sea que en algunas personas sí, sí haga efecto y en otras no? No sé. Por ejemplo, ahorita que decías que tú... En general no sé, pero mi ¿tienes teoría, tu teoría? Mi teoría en mí, ajá, lo que pasa es que si te fijas... En mi composición corporal, yo soy asimétrico. Tengo más grande un lado de la cara que otro. ¿Sí? Uh-huh. Cuando a mí me duele la cabeza, me duele solamente el lado derecho. El lado izquierdo jamás me duele. Jamás siento nada. Entonces mi teoría es que ese lado del cerebro como que está dormido o no funciona al mismo nivel que funciona el otro lado. Entonces los sonidos por eso no me afectan igual en los dos lados del cerebro. Si te fijas, yo nada más puedo mover una ceja, la derecha. La izquierda no puedo moverla. ¿La izquierda no? No. Si yo me saco un bigote con el sacacejas, del lado izquierdo no me duele. Y del lado derecho sí. Sí, esa es mi teoría. O sea, de que no tengo... Tengo este lado como que dormido, no sé. Algo así. ¿Eres zurdo, verdad? Sí, soy zurdo. Yo soy dominado por el lado derecho. Ajá. Del cerebro. Entonces, esa es mi teoría de por qué a mí no me funciona. ¿Qué tal? Entonces... Para mí hace sentido, ¿no? Pues yo también soy zurdo, pero a mí sí me hace. Pero pues tú eres simétrico. O sea, cuando te duele la cabeza, por ejemplo, ¿te duele toda la cabeza o un lado? No. Es como mis ansias. No se ha fijado. Es como mis ansias. Nada me da cuando me dan de este lado. Sí, es cierto. Me dan de este lado, no. No siento nada. Como pues loco, qué raro. Man. No, pues sí, está raro. Está raro, pues. Me harto por eso, pero. Pero pues, ¿qué hago? Pues creo que vas a acabar comprándote unas buenas LCD, unas buenas éxtasis para que para poder experimentar eso algún día. Sí, te digo, no. A veces cuando me están cortando el pelo... Que es el SD, perdón, no el CD. El CD es la tele. Cuando el me SD. Están, cuando me están cortando el pelo y me pasan la maquinita por la oreja, me da muchas ansias. Pero por solamente por el lado derecho. Por el izquierdo no siento nada. ¿Qué tal? Qué nada. Chistoso, ¿no? Sí, está chistoso. No, me acuerdo que ese día que probé el éxtasis está chinito de la piel, me puse. ¿Sí? Bien chinito. Todos los pelos de la mano bien parados. Sí. ¿Tenía una cara de placer el hombre? Sí. De que yo quiero eso. Me voy a echar. Ahorita no llegando, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sí? Entonces, quien quiera checar se mete a idoser.com. idoser.com. Y ya, ahí. Pues, ahí ya saben cómo conseguirla. Ahí encuentran información. Sí, hay millones de foros que hablan de eso. Y millones de lugares donde pueden bajarlos gratis, ¿no? O es pues, muy... ¿se te hace? O es... No sé, pregunto. ¿O es como que ultra secreto? Ultra VIP. Pues fíjate que yo lo bajé de un tracker super privadísimo que nos lo tumbaron. Pero... ¿Alcanzaste? Alcancé. ¿Pero no se hizo mainstream eso? Pues yo que sepa, no. Igual lo encuentras en el Ares, por ejemplo. Yo creo que sí. Sí, sí, sí, sí lo encuentro. Pero... Pero como ya corruptos, ¿no? Los sonidos. No, no, no, no. Pues gente que los compró y los distribuyó. Se... Buena onda de ellos, ¿no? Los subieron. Pues bueno. Esperemos que la próxima semana... Este fue su podcast de hueva. Sí. Se me hace que nadie nos va a llegar a escuchar hasta... hasta el final. Vieron el primer bloque y ya. En vez de que hoy estemos bien acá de chido everybody porque nos escribieron, porque y ya sí. Comimos. No, o sea, deberíamos estar llenos de energía, pero sí, no. Sí, está al revés. Súper de hueva. Es que es primero de mayo. La verdad, sí, es que es día de flojera. Ya, sí. Yo sé que ustedes, pues, escuchar no tienen suerte. La culpa. Lo sabemos. No. Sorry. Pero la verdad, sí estamos como que cansados. Pero prometemos sí. La próxima semana venir llenos de energía. ¡Sí! Sí. No olviden escribirnos a 3pero2@gmail.com o dejar un comentario en 3pero2.blogspot.com. ¿O dejar un comentario en dónde? En 3pero2.podomatic.com. Y si quieren bajarnos en el iTunes sin usar el Podomatic, en el iTunes Store, en la barra de buscar, pónganle 3pero2 y ahí nos encuentran. Sí, es como un icono muy bonito, muy unos dibujitos. Ay, seguimos sin tema musical, gracias. Ay, y al compa este que nos escribió, no le podemos decir el tema de cómo se llama la canción porque luego nos la va a chotear. Ya nos vamos a deshacer de ella de cualquier manera. Sí, se llama... Pásasela. ¿Cómo crees que se llama? Wuhu. Se llama Wuhu. Wuhuhu. Y las cantan las... The 5, 6, 7, 8. Lo pueden encontrar en el soundtrack de Kill Bill. Así es. Ah, ¿es de Kill Bill? Sí. Sí. ¿No te acuerdas? No. ¿Sí la viste? ¿Ya la viste? Sí, las dos. ¿Te acuerdas la escena de la matanza de los 88? Sí. Sale minutos antes. En el barecillo donde están, pues. Están tocando ellas. Mientras está. Y están, sí. Me joda. Pues bueno. Pues digan no a las drogas y compren. Y si hay 12. Y si hay 12. Pues vamos ya. Pues. Y mándenos algún comentario si les hicieron algún efecto, ¿no? Ah, sí. Y no crean que porque nos pusieron dos comentarios nos vamos a rendir. Sigan escribiendo. Sí, sigan. Aunque lo creo que nadie llegó a escucharnos a estas alturas. La verdad es que hoy estuvo de hueva. Sí. Sí, no nos culpo. No nos vamos a sentir mal si esta semana las gráficas están no bajas. Nos escriben. No, sí, aparte. Bueno, por esta semana están disculpados. ¿No? Pero la próxima no nos perdamos. Se me dice que mejor descansamos esta semana, ¿no? Es que no quedó bueno. Vámonos. Bye. Bye. Adiós. Soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing, only to find merged mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. Seemed like the real thing, but I was so blind. Mistrust, love gone behind. In between, what I found is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You didn't like me. Push me aside.